mezcla con DJ Carlito. La mega mezcla. 97.9. Yeah, baby, mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y mucho más. Martes por la tarde, súper caliente en la capital del mundo, New York City, baby. Llegó el único DJ que no tiene apellido, DJ Carlito, junto a Nilo Rosario, como de costumbre, para darte la variedad musical hasta las 7 de la noche esta tarde. Boletitos para el concierto de Mark Anthony, boletos para el concierto de Don Omar, también boletos para el concierto de la Independencia, celebrando el Festival de la Independencia de Colombia. Y también, mira lo que tenemos. Tenemos aquí la oportunidad de ganar unas vacaciones para la República Dominicana para dos personas, con vuelo, estadía y boletos VIP para el evento Heat, that's right, los premios Heat, que es el jueves 11 de julio. Tenemos la oportunidad y ahí eso y muchos detalles aquí por la mega, la que se pega. Mira, te vas a sorprender cuántas horas tú pasas en tráfico aquí en la ciudad de Nueva York. Nilda Rosario llega con eso a las 25, lo más reciente del tráfico y también el clima aquí por la mega, la que se pega. Bienvenido al party, tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah. Rubia desde que no tiene ID, se pone mi hoclis, se sube la fiesta, yeah, yeah. Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa. Una experta, es una chimba, a la disco que llega y a la destroza. No le pongo freno, cesa, no cesa, no se la pasa al suelo. She say, say, no le gusta lo normal, todo es extremo. Déjame ver todo, yo sé que no. Tú te ves cara, clase, fantástico. ¿Y qué problema? ¿Y qué mami, que tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pelear. Perreando, ver lo que esconde ese pantalón. Yo quiero pelear, disperrear, disperrear. Yo quiero pelear. Perreando, yo quiero pelear, disperrear, disperrear. Yo quiero pelear, disfumar. Daddy Yankee, yo, Daddy Yankee. Está calentándote. Llévate la noche deseándote. Desde el VIP estoy seteándote. tú vas a la milla, rápido te busca otro. Boom, boom. Y yo te rompo, te rompo, te rompo. Él es tirón cura pa' guayarte le pilla. Dice que no tiene pan y diablo te guilla. Parece de Cali, pero es de Guadilla. Te mami, que Dios lo bendiga. Porque llegó al cielo cuando te tengo en. Le dijo que le detiene a todas sus amigas. Y eso es un peligro porque tú has. Tira, tira, tira, tira. Mami, no, no. Chiquitita, qué bonita te queda. La veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco. Insegura, ella a mí me desconfigura. Mi calor sensual, la calle y la finura. Cuando quiere no disimula. Hoy va pa' la calle, se bebe y se pisa. Quiero un tipo que la presuma. Free heavy, güey, el jacuzzi con espuma. Escuchando a Peso Pluma. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía de los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco. Controlando los bloques y calles de New York. Let's go. La mega mezcla con DJ Carlito. DJ Carlito. 97.9 La Mega. Carlito. Me gata. Y la araña bien trillada, y la mató. Prendo el aire y vamos a janguear, jangueo con la pata. Con dinero para gastar ya, pero nada me hace falta, porque todo se me da. Así que yo tranquilo, voy chilling, no sé qué estás hablando, Willy. Yo soy el que controla el mambo, yo soy el que se está buscando. Me copia, pero viene con su demagogia. Y a los amigos le llaman el fuerte. El que convierte. Dile. Aguanta mi gata, dale. Y la araña bien brillar. Tranquilo, me pongo. Prendo el aire y vamos a janguear. Dinero con la pata. Con dinero para gastar ya. Pero nada me hace falta. Hola, mambo, suena mambo, dale mambo. Vámonos con la bebecita, Karol G. Trending en las redes, ella y yo. ¿Qué hubiera sido? Dios mío. El chisme está bueno. Si antes te hubiera conocido. Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos. Dale. Sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No con bailando hasta conmigo, no como amigos, ey, y yo te veo. 106.9, la número uno para salsa, merengue y mucho más. El único DJ que no tiene apellido, DJ Carlito, en vivo por Mega 97.9, la número uno para salsa, merengue y más. Baby Nilda Rosario, buenas tardes, happy Tuesday, calientusti Tuesday. Caliente otra vez, caliente hoy, caliente mañana. Ya le voy diciendo qué es lo que está pasando, porque hay muchas cosas, hoy mucha gente para los estadios, hay muchos juegos, mucho fútbol, mucho béisbol, de todo. Le hablo de todo un poquito. Primero quiero decirle que si usted está ahí, usted ahí sí, en el tráfico, en ese Cross Bronx que... siempre es lo primero que esa tercera avenida, el Crossroads y la tercera avenida, donde siempre hay tráfico. Usted no está solo, porque la ciudad de Nueva York es la urbe donde más tiempo pasamos en el mundo, donde más tiempo pasamos en congestionamiento. Y sabe, si nosotros fuéramos a traducir el tiempo que pasamos en el tráfico, en dinero, ¿sabes cuánto sería, Carlito? ¿Cuánto? $9,000,000,000. Wow. Eso costaría nuestro tiempo. Uf. Por lo que pasamos en las calles. Es la área urbana con peor congestionamiento, como le decía, por segundo año consecutivo. Perdemos 101 horas al año, o sea, casi 5 días de nuestra vida se van en el tráfico aquí en la ciudad de Nueva York. Esto lo dijo Global Traffic Scorecard, que dio a conocer como cada año cuáles son las ciudades más congestionadas. La segunda, México. La tercera, Londres. La cuarta, París. La quinta, Chicago. Pero oiga esto que me sorprendió. No se queda atrás. La Interestatal 4 en Orlando pasó en estos momentos a ser la número 10. Dice que las personas a las 5 de la tarde, los que les toca ese tráfico, pasan hasta 124 horas al año en el tráfico de la Ruta 4 allá, wow, en Orlando. Así que, señores, ¿qué dijo el alcalde de todo esto? Pues que necesitamos usar más transporte masivo. Oh, yeah. Sobre todo esta mañana, que otra vez el New Jersey Transit se paró y había casi una hora de retraso, mi gente. Bueno, paciencia, ahí estamos nosotros con ustedes. Vámonos a las carreteras, nos vamos a la FDR dirección sur, calle 71, salida 13 hasta la salida 17, una hora de retrasos, el Holland Tunnel llegando hacia Nueva York, 20 minutos porque había un vehículo con problemas mecánicos. El Garden State Parkway dirección sur a altura de la ruta 78, desde la salida 142 hasta la 147, 30 minutos. Recuerde que hoy a las 7 de la noche, la serie del Subway en el City Field, y a las 9 de la noche llega Messi con su Argentina a enfrentarse a Chile en el MetLife. Así que tráfico por todos lados, transporte masivo esta noche, 73 grados, y va para el estadio, para los dos, para cualquiera. Mi gente, agüita con la cervecita, que las temperaturas van a estar calientes. Mañana 94.71, el jueves 86.69. A las 35 más música aquí con DJ Carlitos de la Mega 97.9, salsa, merengue y más. A las 40 boletos para el concierto de Don Omar.